necesitamos. Carla Bofante y las noticias. Sí, tengo una noticia, chicos, una alegría para todos nosotros, no sé si para ustedes. El tema es que cultivan penes de laboratorio, amigos. Sí, sí, señoras y sí, señores, un grupo de científicos estadounidenses ha logrado cultivar partes fundamentales del pene en un laboratorio. Estas partes fueron implantadas en conejos que han podido utilizarlas con mucho éxito. Científicos de Estados Unidos han cultivado gran parte del miembro viril del conejo, de modo tal que han reconstruido el pito del pobre roedor, quien después del descanso y la recuperación fue capaz de hacer eso, por lo que los conejos son famosos, ¿no? Traca, traca, la matraca. Eso. Muy así bien. Que cultivan ya en laboratorios. El que lo pierde por la calle, un día se le cae, un día se le pudre. ¿Se puede, hay por encargo? ¿Se pueden pedir por encargo? Por supuesto. Así ¿Cómo está... lo pedirías, Eduardo? Perdóname. Ah, perdón. Sí, Eduardo, ¿cómo lo pedirías? ¿Para qué te anoto? Hablamos, sí. Hablamos en tamaño, por favor. Todo tamaño, sí. Colorcitos. No, me gusta morocho, me gusta con su torcedura natural. Sí, cabeza afuera. Hablamos de un. Un 20 muerta. Para, 20 Bueno, me dijiste que pida, escúchame, claro. Voy a pedir algo grosso, voy a pedir una boludez. Veinte muerta, Quique, haceme tu pedido, por favor. Sí, ¿cómo la querés? Yo no la quiero negra, ¿eh? No la querés negra. No la quiero negra, sí torcida hacia la izquierda, por favor. Pero, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Bueno, anota, no, anota, no hay momento. ¿Tenés el ítem comba? Sí, ahí. Bueno, ahí pones comba derecha. Comba. Cabeza afuera, venosa. Ay, sí, muy bien. Venosa. ¿Diámetro? Hacer un 4.5 de diámetro. ¿Cuánto? A ver, ¿cómo es 4.5? Así. Un poquito más, le ponemos un 5. Ponemos un 5. 5-3, te pongo. Ahí me entiendes, perfecto. Hacemos un 5 y hacemos un 26. 26 paradas. Paradas, perfecto. Perfecto, sí. Yo, mira, ahora me hago una bolita ahí. Sí. Y marcame hasta donde llego con la pera como para chuparme la cabeza. No sé cuánto es, pero. Bien, chicos, perfecto. En el laboratorio vamos a estar implementando estos nuevos pedidos. ¿Los pedidos los recibí vos? ¿Los estoy encargado de repartir vos? Yo les voy tomando la medida, le hago un molde. Ahora esta noche tiene que ser. Podemos ir a casa si quieren. Sí, mi amor, claro. Hacemos un molde que yo tengo que moldear con papel maché. Sí, ok. Hacés como la prótesis de los dientes. No, si no tomás el molde. Okay. Radiografía. Con una lámpara que yo tengo en casa. Muy bien. Roja es la lámpara. Sí. Y después en filito el molde con papel maillé. Sí. Ahora tengo una pregunta. Con las tres que nos cortan a mí, Eduardo y a Quique, ¿no? Sí. Juntamos una garompa con las tres, una entera. ¿No estarás un descuento? Tipo, ¿qué? Vamos los tres, pagamos no, dos. No, sí, no, chicos, imagino. Es material desechable para los cartoneros que ahora están trabajando tanto. Bueno, lo dejo en la de los... No, está bien, pero te estamos hablando de que me hagas un precio por el combo. Te estamos pidiendo tres garompas. ¿De qué me sirve lo que ustedes me están dando, chicos? Es menos de una entre ustedes tres. No, pero ¿y el recambio? Esto es como una cremallera. No. La piel la puedes usar, se cose la piel y te haces... Claro, algo, un tapado, no sé, un echarpe, te haces, ¿no? ¿No? Una bufanda. Una bufanda, ¿no? Un porro para paraguas, algo. Claro. Sí, escucharon el spot de Gerardo. Soy, ¿no? sí, bueno. Arranca el fin de semana que viene, Gerardo Neuronas, bien. Amigos, lo escucharon, esto no es chiste, esto va en serio. Bueno, sí. Ya está el spot pautado en la radio, así que seguramente lo escucharán la semana que viene en toda la programación, ¿eh? El eslogan es, viste, hay una radio que puede pensar. Como eso fue un palo para nosotros, como que nos dice siempre que somos huecos, ¿viste? No sé, bueno. Tenemos que laburar, así que tenemos que conciliar criterios con este muchacho y estar con buena onda. Seguimos con Tito Labán, que nos sigue de marco en el 4535-7625. Conversamos con vos. Buenas noches, ante todo, mucha calma. ¿Quién habla? Sí, hola.